Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, miércoles 26 de noviembre. Saludo con mucho gusto a todos los que nos están sintonizando por los diferentes canales y, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida a mi querido cotitular, Alberto Ramírez, desde Buenos Aires, Argentina. No es cierto, desde Buenos Aires, no, desde Lanús, en Argentina. Albert, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querida Patsy? Muy buenas noches a todo el auditorio. Pues aquí, en el marco de lo que ha estado ocurriendo, de toda esta secuela de manifestaciones, de acontecimientos desprendidos de lo que estamos llamando ya la gota que derramó un vaso hipersaturado de iniquidades y de abyecciones. El día de ayer hablamos de la valentía, de la dedicación de mujeres como Guadalupe Lizárraga, nuestra compañera fundadora de Los Ángeles Press, y estuvimos hablando con el esposo de la comandante Nestora, y por supuesto mencionamos los casos de tanto de Nestora como de Brenda Quevedo Cruz, como dos mujeres inmensamente valientes, y eso lo enmarcamos, Albert, en el aniversario número 54 que se cumplió ayer de el asesinato de las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas. Entonces, hablando de mujeres extraordinarias que han dado un ejemplo de firmeza, de entereza, de valentía, y entonces el día de hoy, aparte, si te parece bien, Albert, vamos a hacer un recorrido de lo que fue la vida de las hermanas Mirabal de República Dominicana. Entonces, ¿qué te parece, Albert? sin duda alguna vale la pena recordarlas. No son, casos únicos ni excepcionales, afortunadamente, casos como el de las hermanas Mirabal, casos de compromiso y de lucha, hay en todo el orbe. Es solamente cuestión de empezar a buscar y vamos a encontrar muchos casos de muchas mujeres valientes que han ofrendado su propia vida por causas que les parecen justas. Es algo impresionante la capacidad de compromiso de todas ellas. Así es. Entonces, las hermanas Mirabal pues fueron hijas de un hombre de negocios muy exitoso, que desgraciadamente con la llegada de Trujillo al poder, la familia Mirabal pues perdió casi toda su fortuna. Las hermanas, sobre todo Minerva y Maite y María Teresa, se convencieron de que estaban convencidas de que Trujillo llevaría al caos al país, y eso nos trae a la lastimosa situación que guarda México con esta escoria ladrona o con esta dictadura perfecta. Imagínate nada más. Entonces, cuando Trujillo llegó al poder, pues ellos perdieron casi toda su fortuna, y las hermanas entraron a formar parte de un grupo de oposición al régimen conocido como la Agrupación Política 14 de Junio. Dentro de este grupo las llegaron a conocer como las mariposas, y se les conocía así porque era el nombre con que Minerva se identificaba en sus relaciones y actividades políticas. Dos de ellas, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas, violadas y torturadas en repetidas ocasiones. A pesar de todo esto, continuaron en su lucha por terminar con la dictadura, y después de varios encarcelamientos, Trujillo decidió asesinarlas. Y esto de tortura y violación, pues me habla de los casos de Brenda Quevedo Cruz, que ha aguantado de veras unas torturas inimaginables en un país cuya constitución prohíbe la tortura, en un mundo donde existe una organización de Naciones Unidas cuya carta prohíbe la tortura. Albert, entonces imagínate tú el despropósito en el que vivimos actualmente, ¿no? Porque se ha firmado acuerdos, convenios internacionales, cartas, en fin, y de todas maneras, en democracias, entre comillas, como esta, ocurren estas atrocidades, ¿no? Estas atrocidades imperdonables, como lo que le pasa a Nestora, como lo que le ocurre a Brenda Quevedo Cruz. Entonces, cada vez que se habla de actos de firmeza, de entereza por parte de las mujeres, necesariamente nos evoca el caso de las hermanas Mirabal, ¿no? De todo lo que tuvieron que soportar, y de todas maneras no se separaron de la senda que habían elegido, ¿no? Entonces, el 18 de mayo de 1960, Minerva y María Teresa habían sido juzgadas en Santo Domingo, al igual que sus esposos, por atentar contra la seguridad del Estado Dominicano. Usan las mismas frasecitas, ¿eh? El mismo libreto. Es el mismo guión preparado allí en de las fronteras, ¿no? Sí. Sí, así es, Albert. Sí, como bien dices, el libreto está escrito, y el libreto antisubversivo también, ¿no? La receta es la misma, se aplica, y desde hace mucho tiempo se aplica en muchas partes. Lo que hacen con la comandante Nestora pues es otro tipo de tortura. Probablemente ella no esté sometida a golpes, pero el saber que ella tiene un problema de salud muy fuerte en su espalda, que requiere medicamentos, y el negarle esos medicamentos, el obligarle a estar en posturas que realmente el dolor debe de ser muy, muy fuerte y de manera permanente, pues es una manera de infringirle una tortura, ¿no? Claro. El saber que su propio cuerpo la está matando, de dolor y no ser capaces ni siquiera de acercarle un analgésico, ese es un tipo de tortura inhumano. Pero como bien dices, pues eso, esos tratados firmados por los, y lo digo entre comillas, por los derechos humanos en pseudodemocracias como la de México y otros lugares, aquellos grandes paladines de la justicia por los derechos humanos hacen la vista a un lado y actúan como si no pasara nada, ¿no? No se tratara de naciones que se han opuesto a sus sistemas depredatorios como Cuba, Venezuela y otros más, y allí son capaces de inventar cualquier tipo de violación de los derechos humanos y son capaces de hacer cualquier cosa. Esa es la gran hipocresía del mundo en el que estamos viviendo. Efectivamente, Albert, y fíjate lo que son las cosas. Es en esos países que acabas de mencionar donde a la mujer se le ha dignificado, donde a la mujer se le han reconocido absolutamente todos los derechos y se ha hecho un enorme trabajo para que no ocurran, digamos, inequidades, y para que se les trate a las mujeres exactamente igual que a los hombres. En fin, aquí no estamos hablando de un feminismo, de esos a ultranza, ¿no? Se está hablando de algo que es perfectamente compatible con una auténtica democracia. Es decir, que a todos los sectores de una sociedad se les reconozcan los derechos por igual. De eso se trata, ¿no? Simple equidad, ¿no? Así es. Y es en esos países que tú acabas de mencionar, donde particularmente han puesto énfasis en igualar las condiciones de las mujeres con las de los hombres, en las cuestiones laborales, en todo tipo de circunstancias, ¿no? Así que, pues dice aquí, vamos a seguir recorriendo el caso de las hermanas Mirabal. Dice aquí que fueron condenadas a 3 años de prisión. Inmediatamente todos comenzaron a purgar sus penas, pero ellas ni siquiera durarían mucho en la cárcel, porque un 9 de agosto, por disposición de Trujillo, Minerva y María Teresa Mirabal fueron puestas en libertad. Sus maridos, sin embargo, continuaron en prisión. Estas disposiciones de Trujillo tenían un doble propósito. Por un lado, pretendía demostrar su generosidad, entre comillas, y por el otro les daba la libertad a aquellas personas a quien él quería seguir hostilizando, y este es el caso, fue el caso de las Mirabal. Habían apenas transcurrido un par de semanas de la libertad y ya había informes sobre reuniones secretas contra el régimen encabezadas de nuevo por las Mirabal, y esto sumado a las presiones internacionales, entre muchas otras cosas, por el atentado que hubo en Venezuela contra el presidente Rómulo Betancourt, por el que la Organización de Estados Americanos sancionó al Estado Dominicano con rompimiento de relaciones diplomáticas y económicas y la creciente caída de los diferentes regímenes dictatoriales en América Latina, en medio de un informe que inició de nuevo con los pasos que daban estas mujeres, y rebasó la copa de la tolerancia de Trujillo, quien le ordenó al general Pupo Román un plan para desaparecer definitivamente a las hermanas Mirabal. Y mira, Albert, volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? En las alturas negras, en las negruras de los poderes dictatoriales, se cocinan estos planes de desapariciones forzadas, de borrar de un plumazo aquello que le es, digamos, adverso a un régimen tan ultrajante, tan insultante como el de Leónidas Trujillo, ¿no? Si algo caracteriza este tipo de regímenes dictatoriales es la completa violación, por así decirlo de alguna manera, de las leyes. Probablemente existían leyes muy específicas para determinadas cuestiones, como sucede hoy en México, ¿no? Sí. Sin embargo, los gobiernos actúan por sobre encima de esas leyes. No nos sorprendió nada, por ejemplo, el que existiesen leyes que impedían que prohibían de antemano la entrada de empresas extranjeras en los asuntos petroleros, por ejemplo, y sin embargo, desde antes de la reforma de Peña Nieto, estas empresas ya estaban adentro. Sí. Buscaron la forma de darle la vuelta y las dejaron ir entrando poco a poco. Lo mismo pasó con las compañías de electricidad. Dejaron entrar empresas españolas para proveer electricidad, cosa que estaba prohibida en la Constitución. Pero como dice por aquí, pues echa la ley, echa la trampa. Y estos, este tipo de regímenes son especialistas en encontrar la vuelta jurídica a los mandatos constitucionales. Así que en ese sentido, incluidos los derechos humanos, la Constitución pues es letra muerta, porque finalmente estos gobiernos actúan como se les da la gana, con la complicidad del Poder Judicial, que supuestamente está ahí como un garante del cumplimiento de la Constitución y de las leyes que de ella emanen. Y sin embargo, al no pronunciarse en ningún sentido e incluso ayudar a encontrarle la vuelta a la ley para su cumplimiento, se vuelven sus cómplices. Esa es una de las grandes características de regímenes dictatoriales, y por eso podemos decir que México es una dictadura en ese sentido, porque hay un nulo respeto a la ley. Totalmente de acuerdo, un nulo respeto a la ley, una imposición a espaldas de los intereses de la población, en contra de los intereses de la población y en contra de los deseos de la población. Es una dictadura abyecta, infame, vergonzante, en fin. Pues aquí dice que le dio instrucciones a este sujeto, Pupo Román, un plan para desaparecer a las hermanas, recomendándole usar al servicio secreto para su ejecución. La primera medida que tomó Pupo Román fue el traslado de los presos a la cárcel de Salcedo, al parecer aparentando benevolencia, pues de este modo no tendrían que realizar largos viajes a la cárcel de la Victoria, que era donde cumplían sus penas los esposos. En verdad, esto era el inicio de la capitalización del plan para la eliminación de las hermanas Mirabal. Este general, cumpliendo las orientaciones del generalísimo, dejó en manos del Servicio de Inteligencia Militar, dirigida por un capitán de corbeta, quien había sustituido a un tal Johnny Aves, que se encargaba en ese momento de dirigir la campaña contra la Iglesia y a la emisora Radio Caribe. Pero en verdad Aves seguía dirigiendo con sus ideas y tras bastidores el organismo opresor para dar cumplimiento a la orden. Torres Tejada se dirigió a Santiago y le dio instrucciones al jefe de inteligencia, al teniente Víctor Alcinio Peña Rivera, y según escribe en su libro el propio Peña Rivera, este era el plan que se había concebido. Vengo de parte del ministro de las Fuerzas Armadas, general Román, para que dispongas el traslado a Puerto Plata de los esposos de las hermanas Mirabal. Fíjate bien, Albert, fíjate nada más la mentalidad de veras maquiavélica. La justificación del traslado será el descubrimiento de armas clandestinas dirigidas al movimiento que ellos encabezan. La idea es que ellos nos ayuden a determinar si las personas apresadas las pueden identificar como miembros del movimiento. Una vez terminado esto, les puedes decir que serán regresados a Salcedo de nuevo. Una vez trasladados, les prepararás una emboscada en la carretera a las hermanas Mirabal. Deben morir y se simulará un accidente automovilístico. Este es el deseo del jefe. Ahí está. Haz de cuenta que los calcan, ¿eh? Sí, no sé, te iba a decir, no sé por qué me suena tan familiar. Imagínate tú, o sea, están gruesos, ¿eh? Pero me parece que es parte, todo esto que nos suena tan familiar y que en determinadas cuestiones pareciera ser, como bien dices, un calco, es parte de la misma instrucción que tienen todos allí en la Escuela de las Américas, ¿no? Sí, sí. Pareciese ser, sí, o sea, todos tomaron los mismos cursos y es el mismo manual antisubversivo que todos estudiaron desde hace mucho tiempo. Porque la simulación como parte de la ejecución de toda su estropelía, es una constante en todo ello. Ya lo estamos viendo con, lo, con los chicos que están presos que de la marcha de apenas el día 20, 20, ¿sí? ¿No? El escuchar la clase de cargos que les están imputando es simplemente una verdadera ridiculez. Sí. Es una ridiculez escuchar ese tipo de cargos, ¿no? O sea, terrorismo y tentativa de homicidio. Con esos cargos, obviamente lo toman como un pretexto para encerrarlos en cárceles de máxima seguridad. Pero y ahí, claro, vete a saber qué es lo que sucede. Y es exactamente lo mismo que nos acabas de leer en cuanto a la trama urdida en contra de las hermanas Mirabal, ¿no? La simulación, sí, de un hecho determinado, los cargos determinados y entonces cometer el crimen. Tapado por toda esta simulación. Es parte de un manual que estos tipos tratan de ejecutar al dedillo. Y es tan al dedo que quedan expuestos ellos mismos, porque ni siquiera son medianamente creativos. O sea, lo toman como una receta de cocina a la cual ya todos sabemos, ya todos conocemos, ¿sí? Y en el momento en que nos presentan los hechos, los medios coludidos con ellos, pues ya ni siquiera hay que pensarlo tanto, ¿no? Hay que ser muy tonto como para de verdad creerles los argumentos que emiten. Sí, totalmente de acuerdo. Es un manualito, concebido hace décadas justamente para la tenebrosa Escuela de las Américas, y es a donde entrenan a cuerpos de élite exclusivamente especializados en represión de movimientos sociales adversos a regímenes dictatoriales, a regímenes criminales, ¿no? Es el mismo comportamiento, es verdaderamente insultante, como acabas de decir, la forma como están manejando el encarcelamiento de estos 11 muchachos, porque además en esas cárceles tenebrosas, en esos ceferezos, el acceso de los abogados es virtual, es imposible. Les ponen miles de peros, no hay manera de que haya visitadores de derechos humanos. Es otra cosa. Las violando, cárceles federales, claro, violando cualquier tipo de garantía. Todas, o sea. Todas. Sí, y justamente, ¿te acuerdas? El lunes hablábamos de que se les va a revertir, porque cómo se atreven a tamaña represión, incluso con gente que ni siquiera estaba involucrada en la protesta del 20 de noviembre, un anciano, por favor, con una niñita que estaba llorando, es algo terrorífico. ¿Qué tienen en la cabeza estos sujetos, pues? ¿Qué quieren? ¿Qué carajos es lo que quieren? Yo creo que lo que tienen en la cabeza, pues, es simplemente infundir miedo. Están acostumbrados a ello porque les ha funcionado en cierta forma hasta el día de hoy, y yo creo que por eso estamos hablando de estos temas hasta el día de hoy, porque les ha funcionado. La situación que estamos viviendo no es nueva. La situación que estamos viviendo ya tiene muchas décadas, que yo creo que en otro tipo de sociedad no se hubiera soportado tanto tiempo. Sí, sí. Lamentablemente nuestra sociedad está muy adoctrinada, ¿no? Han acondicionado tanto nuestra conducta que nos es muy difícil rebelarnos ante la atrocidad a la que somos sometidos por estos güeyes. Obviamente, pues, no hay que decir que, o sea, los medios de comunicación han tenido una parte importante, una parte de la educación que hemos recibido en las escuelas también, porque pues los programas educativos vienen también hechos por ellos. La iglesia ha jugado un papel, pero más que predominante en esto. La iglesia ha adoctrinado a nuestros padres, y nuestros padres en nuestra casa nos adoctrinan a nosotros, y aparte nos mandan a la iglesia para que también nos adoctrinen, y para que pongamos la otra mejilla. Y después regresamos de la iglesia, ponemos la tele y ahí también nos adoctrinan y también nos dicen que tenemos que ser pacíficos, y incluso hasta nuestros líderes políticos de izquierda pues están bien adoctrinados, ¿no? También nos dicen, tenemos que ser pacíficos, ¿no? Sí. Yo no sé, ponen mucho, tal vez me equivoque, corrígeme, tú que estás más enterada de estos temas, ponen mucho ejemplo el movimiento de Gandhi en la India. Pues si yo mal no recuerdo, el movimiento pacífico de Gandhi arrojó más de 17,000 muertos antes de que pudieran proclamar la independencia. Así es. Así que, si realmente están preocupados por la seguridad de la gente que vaya a salir a las calles, me parece que el discurso de somos pacíficos no se apega tanto, porque de todas maneras la sangre está corriendo a raudales. Así es. Sí, no sé si recuerdes que yo hice, y siempre hago hincapié, o sea, está bien, nadie quiere un enfrentamiento armado porque con toda seguridad ellos tienen más capacidad bélica que incluso una sociedad que se armara completita. Pero lo que tiene que quedar muy claro, o sea, es que ni se debe santificar tanto la palabra pacífico, ni se debe satanizar tanto la palabra armado. Porque las revoluciones han surgido por el sacrosanto derecho que tiene un ser humano, un grupo de seres humanos, un sector, perdón, un sector, el sacrosanto derecho, en primer lugar, de defender su patrimonio, punto. En segundo lugar, de defender su vida. O primero, de defender su vida y de defender su patrimonio, que van de la mano, ¿eh? Claro. Entonces, sí, hay que ser muy enfáticos en eso, porque sí se privilegia mucho el pacifismo y se insiste tanto en él que a veces se... Caemos en la inactividad y en la pasividad. Sí. Y los movimientos que, por ejemplo, el lunes Gerardo mencionó, como el movimiento de Gandhi, el movimiento de Martin Luther King, también arrojaron víctimas. Muchas. O sea, no se fueron limpios, ¿eh? No se fueron limpios. Sí. Mencionaba lo sucedido aquí en Buenos Aires, en la Argentina, en el año 2001, 2002, también arrojó su cuota de sangre. Hubo, por lo menos antes de la huida de Fernando de la Rúa, hubo 30 muertos. Sí. Por lo menos. Nada más que algo sí hay que decir de los movimientos sociales que aquí se dieron. Jamás escuchaste a ningún dirigente social hablar de la palabra pacífico. Fíjate. Ojo. Fíjate. Aquí el grito era que se vayan todos, como sea, pero que se vayan. Sí. Y ya todos, de una u otra manera, vimos algunas escenas de lo que ocurrió en aquellos años aquí. Años convulsos, años complicados. Entonces, yo creo que si están o estamos, por así decirlo, tratando de cuidar a los compañeros de que no les pase nada, y por ende tratando de invocar ese pacifismo, yo creo que por ahí estamos equivocándonos. Yo no digo que hay que salir con un AK-47 a las calles y tirar bala. Hay muchas maneras de movilización, sí. No pacífica, proactiva, diría yo. Uh-huh. Que estaría bueno que se fuera empezando a experimentar un poquito de ello. Pero lo que nosotros estamos entendiendo en México por lo de pacífico es simple y sencillamente salir a la marchita y regresarse a la casa, ¿no? Sí. Y eso es todo. Y no estamos dando cuenta que los padres de los muchachos, de los 43 muchachos de Ayotzinapa, ya salieron en su búsqueda y están encontrando fosas clandestinas. Sí. Entonces, ¿dónde está lo pacífico? O sea, ¿dónde está el resultado de ser pacíficos si de todas maneras la sociedad está cayendo? Sí. Ahí está el grave error. Si nosotros seguimos con el mensaje, es que tenemos que ser pacíficos, muchos ciudadanos más, por desgracia, van a padecer lo que estamos ahora lamentando, que fue la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. No van a ser los últimos. Eso, por desgracia, me parece que está claro. Y entre más la sociedad siga siendo pacífica, ¿sí?, más va a seguir sucediendo. Entonces, Yo creo que la manera de evitar que estas atrocidades se sigan cometiendo, pues son acciones ya más contundentes, ¿no? Me parece a mí. Sí, sobre todo contundentes en el sentido de que les des donde más les duele, porque... Claro, por supuesto, no estoy hablando necesariamente de salir y tirar bala, ¿eh? Ah, no, claro, no, definitivamente, pero sí acomodarse bien lo que haya que acomodarse, faldas, pantalones y lo que sea, y incluso más allá de que los aficionados en el estadio, digo, qué bueno que sacaron pancartas y... Nos solidarizamos, hay un poco más de conciencia, pero ahora hay que hacer que esa conciencia no se diluya nada más en la coyuntura. Si te quieres solidarizar, no vayas al partido, no vayas. O sea, si de veras te duele, no vayas. No, dales en la madre. Porque esos desgraciados, los dueños del pasecito a la red, son los poderes fácticos que colocaron a Peña a punta de mentiras, de compra de votos, todas las artimañas que llevó a cabo Peña y todo su equipo mafioso, por ese poder fáctico, entre otros. Entonces, dales en la madre. No basta con que saques un cartelito en un partido de fútbol. Da el siguiente paso. Qué bueno que lo sacaron. Pero da el siguiente paso. O sea, que te duela un poquito a ti también, ¿no? Sí, por supuesto, comprometerse y salir a la calle. Que tenemos miedo de la represión y no queremos que la ciudadanía caiga presa de la represión. Pues va a seguir habiéndola de todas maneras. El hecho también de que te quedes en tu casa, pues es una manera de autorrepresión. Sí, está bien el argumento, adentro de tu casa no te va a pasar nada y nadie va a salir a sacarte de ella, todavía no, pero ya hemos visto que en ciertos regímenes dictatoriales también llegó a pasar, que adentro de tu casa entraron por la fuerza y te sacaron. La Argentina es un caso también de manual para ello, ¿no? Aquí si te medio identificaban en la época de las juntas militares con algún movimiento político, entraban a tu casa por la fuerza, tiraban la puerta y te sacaban de tu casa y te llevaban preso. Ahora bien, ¿cómo la sociedad argentina tiró al gobierno de la Rúa? Hubo muchos factores, no fue uno solo, pero el principal de ellos es que la gente no se quedó en su casa, salió a las calles. Los cacerolazos no fueron hechos desde adentro de casa, salieron a las calles, cerraron calles, prendieron fuego ahí a llantas y todo, hicieron piquetes, saquearon comercios. O sea, hubo una irrupción social agresiva hacia la clase política. Sí. Que estos pretendieron apaciguarla, sacando a la gendarmería a la calle, disparando balas de goma, que de todas maneras mataron personas, sí. Pero aún así la gente no se amedrentó, redobló esfuerzos, salió el doble, se tomó bancos, cerró calles, cerró accesos, en fin, o sea, fue fuerte la irrupción. Sí. Sí, muchos negocios tuvieron que cerrar, y aún cerrados, la gente iba... tiraba las cortinas metálicas, se metía, saqueaba. O sea, fue fuerte, tanto así que propició que Fernando Leroa dijera: yo renuncio, adiós. Claro. Y aún así siguió toda esa irrupción social. Y todavía hoy en día, hoy que la Argentina está en un momento no como el de hace 12 años, sigue habiendo todavía ese tipo de expresiones en las calles. Todavía llegas a ver piquetes ahí bloqueando accesos importantes, porque finalmente pues las necesidades de una sociedad siguen estando ahí, por mucho que se trabaje siguen estando ahí, y la diferencia con el gobierno de hoy es que hoy respeta esos derechos, ¿no? Hoy no ves a la gendarmería en las calles, pero para que llegáramos a este punto pues sí tuvo que haber una gota de sangre, pero por sobre todas las cosas tuvo que haber una decisión de la sociedad de salir a las calles y hacer lo que tuvieran que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente quedarnos en la casa y no consumir, eso es solo una parte nada más. Sí. Pero falta la otra parte, la parte proactiva. Ambas, sí, Albert, no porque ambas también, porque déjame decirte que yo no puedo ni imaginarme el trancazo que les darían si los estadios se quedaran vacíos. ¡Vacíos! ¡Olvídate! No vayas al maldito fútbol, no vayas. Dales en la madre. O sea, de eso, eso se llama tenerlos bien colocados. Sí, yo por ejemplo, yo pensaba, ¿tanto te molesta Soriana por haber sido copartícipe del fraude? No vayas. Bueno, no vayas. Y si vas, y métete, llena 10 carritos de mercancía, ponlos en la fila de la caja y vete. Sí, no pagues, no, no pagues. No pagues. Déjalos ahí que gasten en tiempo laboral para estar reacomodando toda esa mercancía. Sí. Ahora, las redes sociales son algo muy importante y que no se ha sabido utilizar. Aquí en la Argentina, sin querer, pero descubrieron que por las redes sociales se puede meter miedo a todos esos tránsfugas. Sí. A raíz de los saqueos que te comento en el 2001, hace como 2 años, la CGT, la Central de Trabajos Argentinos, convoca un paro general. Obviamente el paro general fue un fracaso, pero hicieron correr un rumor por las redes sociales que iba a haber saqueos. El día del paro, por lo menos aquí en mi zona, yo creo que el 60-70% de comercios no abrieron. No abrieron simple y sencillamente porque por miedo a los saqueos. Estos saqueos nunca se dieron, es más, ni siquiera salió la gente a las calles, no hubo nada, no había ningún fundamento para creerlo, pero como lo vieron en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, de que se rumoraba, la gente tuvo miedo, los comerciantes tuvieron miedo. Sí. ¿Qué hicieron? No abrieron sus comercios. ¿Qué pasa cuando no abres los comercios? No, pues es un trancazo económico. ¿Tienes un paro económico ahí? Claro. Entonces, vía las redes sociales, vía soltar, filtrar un rumor sin fundamento, pero ya con la experiencia de lo sucedido, porque nadie lo olvida, sí, nadie olvida eso, entonces te queda, viste que dicen que el que se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces, ante el rumor, pues la gente dice, bueno, mañana hay paro general, entonces, generalmente la gente sigue trabajando, los comercios abren y todo. Ese día no abrió nadie. O sea, eran contados los lugares que estaban abiertos. ¿Por qué? Por el temor a los saqueos. ¿Qué hiciste? No tuviste que hacer nada. Soltar solamente un rumor, ¿sí? Para que la economía se parara parcialmente. Entonces, en México eso es lo que nos estaría haciendo falta. No necesitas hacer nada. Júntate 500 personas, rodea a un Soriana, ¿sí? Esparce el rumor y vete a sentar alrededor del Soriana, rodeado. Y vas a ver cómo el Soriana cierra sus cortinas. Y qué friega, es simple, ¿no? Qué friega, ¿y qué hiciste? Claro. No tuviste que hacer nada, pero ya les estropeaste un día de ventas. Sí, efectivamente, ¿no? ¿Digo yo? Sí. Sí, sí, sí. Y te digo, hay muchas maneras de golpearlos en lo que más les duele, lo económico. Les duele como si les pusieras un cohete a donde te conté y lo hicieras explotar, ¿eh? En claro, serio, exacto. En serio. Pero para esto, mi patria, tenemos que ser más proactivos. No basta en ser pacíficos. Y todo esto se puede hacer de manera pacífica. No necesitas ni siquiera levantar una mano. Ve y rodea a un Soriana con 5,000 personas, con 500 personas. Rodéalo. Y vas a ver cómo adentro el gerente del Soriana, mira, le va a dar un saqueo. Ahí digo un saqueo. Le va a dar le va a dar un soponcio ahí y va a decir, sí, ¿sabes qué? Mejor cierra las cortinas. Y cierran, viendo 500 gentes ahí. Y si te consigues de esos de los que con la cara de, órale, peor, ¿sí? Sí. Entonces, ahora, si eres muy pila, si tienes una organización importante, júntate 500 en una tienda y vete a juntar 500 en otra tienda y en otra tienda. Si le cierras 10 tiendas en el DF... Te juro que a los dueños de Soriana les van a salir hemorroides. Sí, claro, claro que sí. Eso es obvio y no necesitas, y es una acción totalmente pacífica, porque simplemente vas y te paras alrededor. Sí. Que sus propios miedos se hagan cargo del resto. Totalmente de acuerdo. Mira, me está diciendo mojado aquí una cosa que parece una broma del peor gusto, del peor gusto. Que ¿te acuerdas que está preparando un anuncio espectacular la mafia? La mafia de Peña, que bueno, el anuncio espectacular que tiene que ver con el pacto contra la violencia va a nombrar a Beltrones a cargo de esa comisión contra la violencia. Hazme el refabón cabor. Bueno, ya es de plano. De plano ya es No. Es una burla para la gente, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un grado superlativo de cinismo eso. ¿Qué cosa? O sea, está uno de los secuaces del mafioso de mafiosos. El mafioso de mafiosos, estoy hablando de Salinas. Uno de los secuaces, un tercerón como Beltrones, que es tan abyecto como el propio Peña, hazme el favor. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? No se puede esperar otra cosa más que estas salpicadas de lodo biológico, ¿no? Y luego aquí dice, Mojado me está enviando un link donde dice que ayer a 12 normalistas los chocaron con un tráiler, mijo. Mira nomás. Más tácticas de manual. Sí, claro que sí. No, qué bárbaros. Pues está... Mira nada más, aquí está la imagen. Está la imagen de un camión. Dice, un tráiler embistió esta tarde a una camioneta urban en la que viajaban 12 alumnos del Centro Regional de Educación Normal en la autopista del Sol, México-Acapulco, a la altura del crucero que va al municipio de Leonardo Bravo, ubicado al norte de Chilpancingo, dejando 11 lesionados, 4 de ellos delicados y 1 grave. Los hechos ocurrieron poco después de las 3 de la tarde, cuando estudiantes del CREN transitaban por la autopista del Sol, México-Acapulco, cuando el chofer presuntamente perdió el control del camión y pegó a la urban en que viajaban los estudiantes, provocando que el vehículo se impactara contra el muro de contención, en tanto que el tráiler quedó en el carril contrario de la carretera. En el accidente quedaron lesionados 11 estudiantes, quienes fueron trasladados al Hospital General Raimundo Abarca, Alarcón, cuyos directivos confirmaron que 4 de los jóvenes que ingresaron en ese hospital se encontraban delicados y uno de ellos en estado grave. Según el reporte de la agencia IRSA, con sede en Chilpancingo, Francisco Salmerón, Ramiro Aponte, Roberto Rojas y David Lubiano se encuentran delicados de salud, en tanto que Miriam Arellano está reportada en estado grave. Los lesionados son Michelle Cabrera Romero, de 19 años, Alberto Aguilar Robles, de 20, Osvaldo Núñez Rodríguez, de 21, Roberto Rafael Rojas Salmerón, de 20, Ramiro Fuentes Miranda, de 20, Javier Salmerón Real, de 20, Joyce Marván Guevara, de 18, Liliana Vega Benítez, de 18, Miriam Arellano Flores, de 21, Giovanni Jiménez Solano, de 20, y David Lubiano Laguna, de 18 años. Los estudiantes venían provenientes de Iguala para reunirse con otros estudiantes de diversas normales públicas del estado con la finalidad de conocer el plan de acción que se implementará mañana, es decir, hoy, que se cumplen 2 meses de la desaparición de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa. Así es, el día de hoy se cumplen ya 2 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural y siguen y seguirán desaparecidos, porque todo parece indicar que efectivamente los asesinaron. Fíjate nada más. Para los que hemos circulado la autopista del Sol, sabemos perfectamente bien que son unas rectas impresionantes. Son unas rectas impresionantes. Perder el control ahí, sobre todo un chofer de un tráiler, son choferes experimentados. Sí, totalmente. Que me ría, pero no me río por el accidente, me río por lo absurdo del atleta. Sí. No puedes perder el control en una recta así. Es verdaderamente burdo. Es burdo, Albert. Es burdo, sí. Porque en una recta que no son congestionadas, además porque la autopista del Sol en estas fechas no es una autopista, no es un acceso congestionado, ¿sí? Que pierdas el acceso justo cuando va pasando una camioneta con estudiantes normalistas, que un tráiler pierda el sentido y embista una camioneta en tantos kilómetros de tramo que hay, justo en ese punto pierde el control. Por favor, muchachos, por favor. No, es que andan, como dijo Fernández Noroña, y lo dijo con mucha razón, son peligrosos. ¿Por qué? Porque están desesperados. Porque no se acallan las protestas. Porque van a seguir. En este momento está la llama encendida, están los muchachos desaparecidos. Y la sociedad ya está por lo menos entrando en una fase de despertar, como de una pesadilla, como diciendo, demonios, la realidad es esta es la realidad y no puedes seguir. Hay que decir, por lo menos hay que levantar la voz en favor de que presenten a estos muchachos, ¿no? Sí. O sea, y eso es algo con lo que probablemente estos boludos no contaban, ¿no? Claro que no, o sea... Definitivamente a esas alturas ya se dieron cuenta que se les salió de las manos y no saben cómo carambas reaccionar. Son como una maldita serpiente herida, pues. Y ahora es cuando son más peligrosos. Ahora totalmente. Van a arrear contra muchísima gente. Ya los muchachos que están ahorita presos de la marcha del 20, son las primeras víctimas de esta etapa, y no dudes que vayan a venir más. Por eso es momento de ser más proactivos, ya no ser tan pacíficos como lo están entendiendo en este momento dirigentes políticos y buena parte de la sociedad. Y hay que ser pacíficos en otro sentido, pero pacífico no quiere decir inactivo. Sí. Y no necesariamente un paro nacional va a ser la solución, ¿no? Un paro nacional es solo una parte de... Pero si no se acompaña de otro, yo insisto, o sea, en mi cabeza eso se maneja. Si no acompañamos eso con otro tipo de acciones, paro, por más gente que se adhiera, tampoco va a surtir efecto, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer otro tipo de acciones pacíficas, pero enérgicas y contundentes. Sí, por eso el lunes en esta mesa que tuvimos con Ignacio y con Gerardo y contigo, hablábamos de modalidades varias, no una sola, varias, de acuerdo con la circunstancia, de acuerdo con la organización, de acuerdo con la región, de acuerdo con el sector. Son varias modalidades, pero que realmente les produzcan dolor en los bajos, ¿sí? Ahí. Sí, que sientan realmente la presión social y que sientan que realmente la sociedad ya está verdaderamente harta y cansada. Te digo, si la sociedad sale realmente a las calles, no a marchar, sino a expresar realmente el enojo. Sí. Te digo, para mí... Furia. Y porque furia, porque a mí me tocó verlo aquí en Buenos Aires, cuando vine la primera vez. Sí. Me tocó ver esas marchas, me tocó ver esos cacerolazos. Justo yo llegué por primera vez a Buenos Aires en... son 20 días después de los saqueos. Imagínate nada más. Este era un hervidero de gente. O sea, la gente, tú la veías en la calle con su cacerola tocando... Y sentías verdadera furia, y la gente que tú veías en las calles no eran desposeídos, era clase media, sí. O sea, tú veías gente con ropa de marca, zapatos de marca, o sea, se les notaba que venían de una clase acomodada, pero el error gubernamental fue haberles puesto la mano en el bolsillo. Ah, pero cuando, claro. Cuando les impusieron el corralito, y sí. No pudieron sacar dinero... y que tenían sus depósitos en dólares y que se los convirtieron a pesos, ahí fue cuando la gente, pero salió furiosa a hacer lo que tuvieran que hacer. En ese momento bastaron los cacerolazos, pero no era de salir una hora y tocar la cacerola, era todo el día, era toda la noche. La noche las cacerolas, en el día cercar bancos, cercar oficinas de gobierno, cerrar calles, como ya lo dije anteriormente, y era todos los santos días, todos los días. No había nada de que, bueno, pues en la semana que entra nos reunimos para ver el plan de acción. No, ni madre. Era todos los días, sí, ni madre. Era todos los santos días, movilizaciones con la cacerola, verdaderos escándalos, porque tú los oías a manzanas de distancia, escuchabas las cacerolas y sentías la furia de la gente. Cuando estos güeyes sintieron la furia real de la gente, cuando sacaron a la caballería, cuando la gente no se amedrentó, enfrentó a los policías a caballo, sí, entendieron que esto iba en serio. Y fue cuando dijeron, nos vamos. Claro. Se las dejo de tarea. Claro, claro, claro. De eso se trata justamente. Cercar bancos, cercar comercios, pero no los comercios pequeños, no, esos pobres están golpeados, golpeadísimos por el maldito Videgaray y su runfla, ¿no? No. Claro, pues. No, estamos hablando de comercios pesados, grandes, de los que... Los que controlan realmente los verdaderos formadores de precios, porque controlan las mercancías en base al acaparamiento, que son las grandes cadenas comerciales. Exactamente, esos, los Walmart. Y una excelente noticia les tengo que dar. En Oaxaca cerraron los Walmart. ¿Cómo la ven sus... ¿Esto es un triunfo o no es un triunfo? Es la muestra, es la muestra de que la movilización en las calles funciona. Sí, sí, sí. Cerraron los malditos Walmart a la goma con el Walmart en Oaxaca. Y mira que Oaxaca se ha distinguido por ser de veras politizada la gente, muy politizada. Y la prueba, ¿y qué les costó? ¿Qué les pasó? Nada. Nada, nada. Nada. Salieron y dijeron, señores, esto se cierra y pum, se cerró. Se acabó. ¿Y qué pasó? ¿Se cayó el mundo? ¡No! ¿Cuántos ciudadanos somos en la Ciudad de México? ¿Tú crees que no puedo salir a cerrar 10 tiendas Soriana? Fíjate. ¡El número lo tenemos! Sí, sí, sí. Déjame, estoy accediendo a la... Dígate nomás. Esa es una gran noticia, discúlpame, pero... Se va a Walmart de Oaxaca, cierra 16 tiendas. ¿Cómo la ves? Nada más porque no tenemos productor de sonido acá, pero si no les pondríamos unas fanfarrias. Pero fanfarrias, gracias a los valientes y constantes profesores de la sección 22 de el Sindicato de Maestros, señores. Ahí está. Ahí está. Y no utilizaron métodos violentos. Nada. ¿No? Eso es ser un movimiento pacífico. No es ir a hacer una marcha y regresarse a la casa. Perdónenme, queridos compañeros dirigentes, pero en ese punto me parece que se están equivocando. Fíjate nada más, 16 tiendas decidió Walmart cerrar en Oaxaca ante los constantes cierres que llevan a cabo integrantes de la sección 22 del magisterio. ¿Qué cosa, eh? Pero qué trascendencia tan enorme tiene esto, Albert. Yo creo que sí, Ceti, porque ellos son la muestra de que un movimiento pacífico, pero proactivo, sí, puede lograr muchas cosas. Puede lograr más de lo que hemos logrado con nuestras marchas pacíficas desde el año pasado, que se convocaron en septiembre, te recordarás, ¿no? Sí. Para la cuestión energética, que no sirvieron para mendiga cosa. Entonces, estos compañeros en Oaxaca nos están demostrando que las marchas, si no las acompañas de algo más, no sirven de nada. Así es. Hay que acompañarlas de acciones, y acciones que no necesariamente tienen que ser violentas. Se puede hacer acciones pacíficas. Los compañeros ya nos lo demostraron, ya nos pusieron la muestra. La cuestión es, ¿quién va a tomar el ejemplo? que evidentemente pues necesitaríamos ser absolutamente todos, ¿no? Pero ellos ya nos demostraron que sí se puede ser pacífico, pero proactivo y efectivo. Sí, estoy aquí mandando felicitar a los profes de la sección 22. ¡Qué barbaridad! ¡Qué impresionante es esto! Han cerrado sucursales en Juchitán, Putla, Montoya, Salina Cruz y Santa Rosa. Y una bodega Aurrerá, que es la misma cadena, en Guerrero. ¿Cómo la ves? Ahora, impresionante. La gran pregunta es, ¿se va a caer la economía oaxaqueña con esto? Pues evidentemente no. Al contrario, se va a abrir. Porque ya no vamos a tener por lo menos una parte de las cadenas que acaparan las mercancías y que fijan los precios que se les da la gana. Al contrario, y hay más oportunidad de que los pequeños comerciantes puedan, por favor, sobrevivir, porque estos desgraciados acaban con el comercio local y no se vale. Por supuesto, esto puede abrir muchas posibilidades para el pequeño comerciante local. Así es. No, es un notición esto, ¿eh? Es un notición. Ahora sí estamos más felices que perro con dos colas. Yo sí, estoy fascinada. sí, yo también, que... o sea, me encanta, sobre todo a una empresa como Walmart, que es todo un ejemplo de inmoralidad laboral. Sí. ¿No? Porque sí. No, eso de los precios bajos, se los crea su abuela, no, pero olvídate. Además, las condiciones laborales de la gente que trabaja ahí son de lo peor. Sí, o sea, son verdaderos esclavos. No, qué fascinación. Estoy dándole a todo lo que da en Twitter, en Facebook, en todo, Albert. Y yo creo que tú vas a hacer lo propio, ¿verdad? Hay que postearlo. Definitivo, lo vamos a poner en el portal del FEMCAI porque qué cosa, qué cosa. Bueno, déjame decirte que tiene 15,575 compartidas, pues, en Facebook, 319 retweets, así que, y otros tantos que vamos a llevar a cabo nosotros. Y entre más sean, mejor. Olvídate, porque si esto corre como reguero de pólvora, se van a multiplicar los cierres de esta maldita tienda, ¿eh? Ya está una muestra y me parece que era lo que hacía falta, ¿no? No, olvídate. No, está tremendo esto. Qué maravilloso, qué esperanzador que estas cosas ocurran, y no nada más con Walmart, con otras cadenas. El día que vacíen los estadios de fútbol, bueno, a mí me va a dar un orgasmo político. y de todos los demás también. ¿Sí? Es como para sentirlos todos juntos. ¿Verdad que sí? Sí. Sin duda alguna. Un mega orgasmo político y ideológico, así de ese tamaño. Bravo por los profesores, bravísimo por los profesores. ¿Qué par de aquellitos tienen, Híjole. Sí, sin duda. Mujeres y hombres. ¿Qué par? Dice Cuautli, aún están en Monumento a la Revolución los de la sección 22. ¡Qué bárbaros! Mi querido Cuautli, dales un abrazo enorme desde Baja California, enorme. Y desde Buenos Aires también. Y desde Argentina también, mi buen Cuautli. Diles que qué bárbaros. Están poniendo la muestra. Impresionante. Muy bien, pues con este notición maravilloso cerramos el programa. Muchísimas gracias a Mojado, a Cuautli, a Maussan y a todos aquellos que nos sintonizaron por los diferentes canales. Tuvimos muy buena audiencia el día de hoy. Y gracias, Cuautli. Diles que un abrazo inmenso y que le estamos dando una enorme difusión, incluso fuera de las fronteras de México, a esta hazaña que acaban de conseguir. ¡Qué barbaridad! Mi buen, pues un abrazo. Estoy contenta ahorita. Estoy muy contenta. Igualmente, Patrick, un abrazo para todos y este tipo de noticias sí, realmente hace que todo esto valga la pena. Definitivo, definitivo, se me llenó de regocijo el corazón. Muy bien, pues en este momento dejo la radio, sigan con él, Femkai, y estamos en comunicación. Albert, un abrazote hasta Argentina. Muy buenas noches. Gracias, Patrick, un inmenso abrazo para ella también. Muy bien. Hasta luego. Above us only sky.